industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan cuando comienzan las grabaciones de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Luego de que Disney despidiera y reanexara a James Gunn en el proyecto, todos se preguntaban la fecha en que empezarían rodaje, dado que el cineasta había emprendido la labor de dirección en Suicide Squad. Ahora el presidente de los estudios reveló que la última parte de la trilogía del universo cinematográfico de Marvel se retoma luego de que termine con sus compromisos con Warner Brothers hasta febrero de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.